lo soñado pasado, despertar con ganas de vivir, a lo soñado pasado, despertar con ganas de vivir, recibir con alegría el sol, que siempre habrá algo mejor, despiertar con nuevo, no olvides el amor, las ganas de seguir adelante, que todo empieza una vez más. Un pensamiento positivo, equilibrando la situación. Vamos, que la vida es un regalo, seguramente la vivís hoy. Que los pensamientos imperfectos se vuelvan palabras de alegría hoy. Soñando el pasado, la alegría hoy, despertar, despertar, despertar con ganas de vivir, con ganas de vivir, con ganas de vivir, con ganas de vivir, recibir con alegría el sol, que siempre habrá algo mejor, despierta algo nuevo, no olvides el amor, las ganas de seguir adelante, que todo empieza una vez más. Pensamiento positivo, equilibrando la situación. Vamos, que la vida es un regalo, seguramente la vivís hoy. Que los pensamientos imperfectos se vuelvan palabras de alegría hoy. Soñando el pasado, la alegría hoy, despertar, despertar hoy, despertar, despertar hoy, despertar con ganas de vivir, con ganas de vivir, con ganas de vivir, con ganas de vivir, con ganas de vivir, con ganas de vivir, con ganas de vivir, con ganas de vivir, despertar, despertar hoy.